Bueno, pues ni siquiera el virus que anda va a evitar que ustedes tengan hoy la mirilla de la cultura que se merece. Pues efectivamente, aquí estamos en la realización técnica. Nuestro compañero Fran Díaz, les habla Héctor Martín. Esta es la Mirilla de la Cultura en Radio Aguirre Onda 7, que se emite a través de la 97.9, 99.2 de la zona metropolitana. También en la zona norte de Tenerife puedes escucharnos a través de la 87.9 de la FM, y en Fuerteventura y Lanzarote el dial es 90.2. También tenemos contacto con ustedes a través de nuestras habituales maneras de contactar. Ya lo saben ustedes, en Facebook estamos en Canción a Quemarropa y también en Twitter @JazzCanarias. Tenemos un programa lleno de condimentos, creo que va a ser de su completo agrado. Para empezar, vamos a tener una charla bastante distendida con la cantante Beatriz Alonso, que presenta su nuevo disco el próximo viernes. También vamos a estar con Melissa Aldana, una saxofonista que viene desde Chile, y Carmen París. Estas tres mujeres han estado relacionadas o van a estar relacionadas con el Teatro Leal, ya se los contaremos. Tendremos tiempo incluso de hablar del disco de los diplomáticos que van a actuar en el Espacio Cultural Aguirre también este fin de semana. En definitiva, una hora para no perderte. Enseguida comenzamos. No me dirán ustedes que esto no está sonando de manera brillante. Se trata del último disco de Beatriz Alonso, Quartet, que se llama Villegas 10 y que va a ser presentado este próximo viernes en el Teatro Leal. Y estamos precisamente con su protagonista, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, Héctor. Pues sí, estamos en el Teatro Leal el día 16 de marzo. Efectivamente, precisamente el viernes, ¿no? El viernes, sí, a las 9 de la noche. Cuéntanos, ¿qué espacio en el mundo es Villegas 10? Villegas 10 es un trabajo que grabamos a caballo entre Cuba, La Habana y aquí, y Tenerife. En los estudios de Pablo Milanés, allá en La Habana. Tuvimos el placer de contar con colaboraciones de músicos cubanos de renombre, como César Portillo de la Luz, el compositor de Contigo la Distancia, conocido también como el padre del feeling, que es el bolero al que nosotros le hacemos un homenaje. César López, de Iraquere, también está en el disco. Pancho Amat, del 3-0. Bueno, aquí grabamos a Pavel Urquiza, cubano, pero lo grabamos aquí en los estudios de Jorada Super Estéreo y Takeo Music. Y bueno, y Satomi Morimoto también es una colaboración, bueno, que se sale de lo común, porque principalmente hay músicos canarios y cubanos en este disco, pero bueno, hay alguna que otra sorpresa, como esta maravillosa música japonesa que se prestó a grabar también un piano bellísimo en un tema de composición propia. Y bueno, Villegas 10, pues ya te digo, es un disco que que expande esa visión que tenemos nosotros de hacer música de, a través de la fusión y el world music. Pero es un lugar, es una dirección, ¿no? Sí, es el lugar donde residimos cuando estamos ahí en La Habana. Es la, la casa donde vive Javier Rodríguez, el percusionista, cuando, cuando está para allá. Bueno, Javier Rodríguez ya tiene hasta su carnet de español, que lo recibió hace, hace muy poquito, pero bueno, allá están sus papás y cuando vamos para Cuba, que menos que quedarnos allá en su casa. Y esa es la dirección, Villegas 10, es una calle de La Habana Vieja, un lugar maravilloso con mucha música, donde siempre te encuentras a muchos amigos. Y bueno, el disco quería hacer también un poco de referencia a ese lugar, y por eso yo creo que dentro del disco contamos con tantos amigos y con tanto, tanto nombre y tanto, tanta uh-huh. diversión. Es un disco bastante variado, la verdad. Se puede decir que hay versiones, porque es verdad, sí. hay covers dentro de ellas, uh-huh. pero también hay canciones particulares, tuyas incluso, uh-huh. en la composición de Oscuridad, entre otras, ¿verdad? ¿Quién fue el selector, digamos? ¿Quién fue la persona que escogió estas, estas canciones y no otras? Bueno, sorprendentemente, en principio parece que siempre son los cantantes los que seleccionan los temas, porque al final, como los vas a cantar, ¿no? Pues tú tienes que sentirte cómodo, pero bueno, eso no siempre es así. En este caso, recuerdo que estábamos por fuera de un hotel donde nos quedamos 2 días allá en La Habana, bueno, a las afueras, pero en La Habana, y estábamos sentados esperando un taxi, que bueno, que hay que esperar mucho en La Habana para todo. Y entonces estábamos en el pórtico del hotel y Javier y Rodríguez empezaron a plantearse la posibilidad de grabar un segundo disco y qué temas serían los seleccionados para esto. Y entonces estábamos nombrando varios. Entonces podría decir que Javier Rodríguez, el percusionista, y el guitarrista Miguel Manescao fueron los que seleccionaron, bueno, básicamente dieron pie a un segundo disco y luego la selección de los temas. Hombre, evidentemente hay siempre un poco de todos, ¿no? Del cuarteto también hay algunos temas que a Roberto Domínguez le han gustado mucho. Y a mí, bueno, a mí en general todos me encantan, pero todos los que están ahí dentro, todos los que están fuera de eso, el bolero es una cosa que me encanta, sobre todo es el bolero feeling, ese bolero abierto a la música de jazz y a la fusión, a los ritmos afrocubanos, es un bolero muy rico, y entonces a mí me gustan todos, pero principalmente fueron ellos dos, Miguel Manescao y Javier Rodríguez. Cada vez que me hablan del bolero feeling, siempre tengo que recordar un discazo de Pablo Milanés que se llama Canta Boleros en el Tropicana, que es una auténtica delicia y una maravilla, ¿verdad? Es una joya, es una es joya. Otro de los doctores, digamos, del bolero en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿No? Posterior, pero hay un libro maravilloso de, sobre la historia del feeling, que se llama así, Feeling. Es muy chiquitito que viene con un CD y entonces aparecen cantantes como eso, César Portillo de la Luz, Omar Aportuondo, Ela Calvo, Las Grandes, Omaira. Omaira Aportuondo, te refieres. Exacto. Y también, Omar Aportuondo. Omar Aportuondo. Y luego hay Omaira, es otra cantante que se conoce menos. Creo que es así el nombre, es un poco complicado porque tiene como una trampita, ¿no? Entonces también salían fotografías de José Antonio Méndez. Y entonces en una de las fotografías se veía a Pablo Milanés sentado en el suelo oyendo un concierto de estos grandes cantantes de feeling y, claro. y con la boca abierta. Y al final él se ha convertido en uno de también de los grandes cantantes de feeling. De hecho, el feeling lo conocí gracias a, principalmente a Pablo Milanés. Que tiene discos con ese título, precisamente. Sí, feeling, sí, sí, que ya va por el 8. Por lo menos. Sí, sí, sí, sí, yo conseguí en Cuba el 6º, así que me imagino que es desde luego una trayectoria absolutamente alabable, ¿no? Pero también está, claro, naturalmente presente el bolero, pero no se hace asco a la música latín, conocida también por Latin Jazz, ¿verdad? Sí. Y es un ejemplo que se escuche precisamente en el tema que le da título a este disco. Tiene su manita ahí, Miguel Manescao en concreto, ¿verdad? Sí, componiendo sí, sí. y tal. Sí, Miguel, bueno, Miguel principalmente es un músico completo. Un enamorado, evidentemente, del jazz, pero de todo, ¿no? No le hace asco a nada. Tuvo experiencias con el Manescao Latin Quintet. Con su formación de quinteto de Latin Jazz y Javier Rodríguez también mucha experiencia en todo este tema de, del tambor, de lo afrocubano y de lo latino, de Latin Jazz. Entonces Miguel cuando hace composiciones o ha hecho composiciones para nuestros trabajos, con Bedo Bolero también aparece un arreglo de él muy musical, muy instrumental, donde deja su huella, ¿no? Esa manera de hacer un Latin Jazz muy, no agresivo, pero sí muy valiente. Y bueno, y Villegas 10 pues lo hizo además, en homenaje a lo que te decía antes, ¿no? Esa dirección, ese refugio que nosotros tenemos en La Habana. Y bueno, y además, eso, como decir, hace presente también al gran músico que tenemos liderando casi la banda, ¿no? Porque uno dice Beatriz Alonso, Quartet, ¿no? Realmente es Miguel Manescaut, lo que pasa que a mí me deja captar de vez en cuando. Entonces, nada, es una composición de él bellísima que a mí me encanta oírla porque además de alguna manera te transporta a aquel lugar. También es verdad que la compuso en esa casa, ¿no? Entonces yo recuerdo oírlo componerla y cada vez que toca ese tema yo me traslado para allá. Es curioso cómo existe ese cliché, ¿verdad? Parece que las cantantes que tienen su trabajo siempre tienen que capitanear de alguna manera pues su cuarteto, su trío, su quinteto, lo que sea, ¿verdad? ¿Tú te sientes cómodo antecediendo el nombre ante los compañeros o cómo lo ves? A mí me resulta extraño porque... Por eso mismo que te decía, la fuerza que tienen los músicos que me rodean y bueno, yo también tengo mi fuerza, pero somos todos muy por igual, incluso destacando, ya te digo, Miguel Manescaut, en mi humilde opinión. Entonces, cuando empezamos con el formato de cuarteto, antes éramos tres gardenias, que éramos Javier, Miguel y yo, entonces ahí no tenía problema, pero cuando quisimos hacer un disco, no sé en qué momento, surgió la idea de poner el nombre mío en cabeza, ¿no? Yo quería buscar un nombre que nos representara a los cuatro, pero dijeron que así estaba bien y que bueno, que era una fórmula muy habitual de poner el nombre también de la cantante. Entonces yo dije que sí, porque yo a casi todo digo que sí cuando me lo proponen ellos, porque no les puedo decir que no. Y lo que pasa es que, bueno, cómoda, no es que me sienta, tampoco me siento incómoda, pero me siento más cómoda porque destaco siempre, continuamente, la presencia de mis músicos, que al final no son míos, yo soy suya, igual que ellos míos, ¿no? Pero claro, para mí, Roberto, Javier y Miguel estamos todos en el mismo trato. Es que realmente creo que yo soy la que menos experiencia tiene, ¿no? De acuerdo. Pues casi nada, ¿no? Recordamos presentaciones de este disco, por ejemplo, en el Auditorio de Tenerife no hace mucho, en septiembre pasado. Fue un rotundo éxito. Hubo colaboraciones tan lujosas como la del maestro Paul Ortiz, ¿verdad? Y ahora te quedas mucho más al lado de casa, ¿verdad? Sí. Porque quien no la conozca, Beatriz es lagunera de pro, ¿verdad? ¿Qué supone para una lagunera actuar en un sitio como El Leal? Pues, con tanta trayectoria, por otra parte. Para mí es un tremendo honor porque la veo todas las mañanas ahí delante de mí, tremendo teatro. Y además que me gusta mucho asistir a los conciertos que presentan allí, entonces le tengo mucho respeto. Incluso creo que le podría decir que tengo más respeto que al auditorio, porque el auditorio impone, pero impone por fuera, porque es muy bonito, pero es que cuando entras en el Teatro Leal es bellísimo por dentro, es mucho más antiguo. Acogedor incluso. Mucho más acogedor. Y bueno, que estás en casa, y eso también, a uno parece que cuando está en casa le quita importancia, pero todo lo contrario, en casa es donde uno tiene que dar la talla, porque es donde está todos los días. Lo que pasa que sí es verdad que lo convierte en un concierto un poquito más doméstico. También es verdad que es un ciclo dedicado a la figura de la mujer, y yo le quise dar un toque bastante femenino al asunto. Entonces las colaboraciones del auditorio, pues aparte fue la primera vez que presentábamos el disco en una sala y queríamos pues eso, contar con los Troperos de Asieta, con Paul Ortiz, con Pavel Urquiza, Satomi Morimoto, una serie de artistas, todos ellos maravillosos. Este no tendrá tantos invitados, los invitados que hay son femeninos, por un poco hacerle el homenaje a la figura de la mujer, que de eso se trata este mes. Y bueno, hay alguna que otra sorpresa, que lo que yo buscaba con ella, además de crear algo a nivel musical, también creía que era fundamental crear algo de historia, porque el hombre y la mujer me parece que son iguales ante la ley, los derechos y los deberes, pero son diferentes en cuanto a manera de sentir, ¿no? Ninguno es mejor ni peor que otro, sino distinto, y me apetecía esta vez sí en este concierto aportar un granito de arena yo. Entonces yo no soy tan partidaria de artistas de renombre, que me encanta porque son un lujazo y son muy buenos amigos además, sino quería una historia más humana, más real, ¿no? Entonces hay alguna que otra sorpresita bastante femenina y yo creo hablemos que puede gustar. Hablemos de esas sorpresitas. Vamos entonces a ver, sí, ¿con qué féminas te has aliado en esta ocasión? Pues me he aliado con muchas féminas. Por un lado tenemos a Satomi Morimoto al piano acompañándome en este tema de composición propia, Oscuridad, que me acompañó también en el auditorio, y ahora después de aquí vamos a ensayar ese tema. Una conocida. Luego está Conchi Cantero, una bailadora que pasa muchos nervios, pero siempre es muy generosa y viene con nosotros allá donde la llamemos, que va a ser una interpretación de un, bueno, es una fusión entre una pieza canaria y unos ritmos de, bueno, de bulería, de tango y de expresión corporal, que también lo hace. Y luego, para mí, las artistas estrellas es un coro de niñas que vamos a tener, pues, de 3 a... si no me equivoco, 11 años de 3. Pasando entre ellas estará la hija de Satomi Morimoto, Yukine, estará tres primas mías. Uh-huh. Una de ellas se dedica a cantar ya conmigo, está en clase, tiene 7 años, Isabel, y tiene una voz maravillosa y preciosa. Entonces, uh-huh, me parecía que si queríamos hacer un homenaje a la figura de la mujer, hay que empezar desde abajo, ¿no? También, claro, al futuro que nos viene, y darle también ese respaldo, esa fuerza y esa importancia que tienen, ¿no? Y porque no pueden ser la gente, digamos, del mañana y que estén perfectamente consolidadas. Y hay que abrirle las puertas, ¿no? También. Hombre, evidentemente, pues eso no significa que mañana estén todas ellas en un teatro. Pero sí es verdad que de alguna manera las metes de una manera natural. Uh-huh. En ese mundo, que a mí me encantaría que gente de mi familia pues se dedicara a lo mismo, claro, que yo, porque yo, a mí me encanta. Y yo creo que puede ser un momento muy bonito. Además, yo siempre he estado frita por tener un coro de niños ahí cantando de fondo, porque que no hay nada más bonito que los niños. Entonces, y para esta ocasión más, si son niñas, pues las babas se nos van a caer a todos. Pues perfecto, Beatriz. La verdad, compañero, que muchas gracias por haberte desplazado aquí, no, a los estudios centrales de Radio Aguere. Gracias, uh-huh, por traernos este estupendo disco, Villegas 10. Recuérdanos la cita, será el próximo viernes, ¿verdad? 16 de marzo, a las 9 de, uh-huh, la noche. Las entradas serán en taquilla, uh-huh, o por General Ticket en internet. Efectivamente. Y bueno, un ciclo dedicado a la mujer, que invito a todas ellas que nos escuchen, uh-huh, a ir, y a sus maridos a invitar y a sus padres a llevarla. Además, unos precios bastante módicos, que sí, significa que el teatro también se adecua, digamos, al momento, claro, que estamos pasando. Sí, algunos laguneros. Sí, hay tres precios, exacto, sí, para elegir. Hay formas y fórmulas para todos. Sí. Gracias, Beatriz. Gracias a ti, Héctor. Seguimos escuchando algo de este estupendo manicero que nos trajiste, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, aún te lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pe- Pues recibimos sin más dilación la voz de Fran Díaz, guitarra de Los Diplomáticos, que van a presentar este fin de semana también su nuevo disco. ¿Qué tal, Fran? Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, pues la pregunta, la primera, está claro. Preséntanos al niño, preséntanos a este nuevo retoño de Los Diplomáticos. Pues sí, como tú has dicho, es la niña de nuestros ojos. Llevamos mucho tiempo esperando para sacar este disco. Son muchas canciones que teníamos en el tintero ya desde hacía varios años. Y el año pasado se nos presentó la oportunidad de concretar ese proyecto que llevamos tanto tiempo esperando. Y al final pues grabamos el disco. Creo que ha quedado un disco precioso. Está lleno de canciones con melodías impresionantes. Y creo que incluso la producción y el sonido del disco es fantástico. Y por eso estamos deseando que llegue el viernes para tocarlo, presentarlo en el Espacio Cultural Aguero, que además es un sitio que nos encanta. Como debe de ser. Es curioso que antes de poner esta canción que se llama En los 70, sí, estábamos escuchando un bolero que se llamaba 20 años, de Teresa Vera, precisamente el tiempo que han estado Los Diplomáticos actuando, teniendo sus trabajos en vivo, pero ha tenido que pasar tanto tiempo para tener este hijito tan maduro, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, aunque es cierto que el grupo se gestó en el año 89 y estuvimos unos años tocando y concretando y grabando canciones y maquetas, tenemos, bueno, maquetas con más de 50 canciones grabadas, pero nunca se llegó a concretar ese disco que para nosotros era tan importante, porque hubo, digamos, un paréntesis muy largo en el cual el grupo estuvo, pues digamos, separado o parado o sin actividad. Y fue, bueno, fue prácticamente hace unos 2 o 3 años que nos volvimos a reunir y a desempolvar todas esas canciones y queríamos volver a tocar en directo, queríamos grabar ese disco que en su día no habíamos concretado, y ahora es cuando ha salido todo, ¿no? Hemos encontrado las personas adecuadas, nos hemos sentido con el feeling idóneo para podernos meter en un estudio y al final grabar esas canciones y por eso tenemos el disco que tanto hemos esperado y queremos presentarlo en directo y que la sala esté llena para disfrutarlo con todo el mundo. Una producción, ahí es nada, con Julio Tejera, sí, que es uno de los canarios, digamos, que más están trabajando a nivel estatal, sí, con producciones también, como por ejemplo Estero Ovejero, trabaja también para televisión cuando es necesario. Se trata de un lujo que un músico de esta característica dirija el trabajo de Los Diplomáticos, ¿no? Sí, por supuesto, la colaboración de Julio ha sido muy importante, aunque tengo que citar, por supuesto, al que es realmente el productor del disco, que es Ica y Ledesma, ¿no? También otro personaje muy importante dentro de la música canaria e internacional, ¿no? Y es el que ha llevado el peso de la producción y que efectivamente se ha completado, por supuesto, con la participación de Julio Tejera, que con sus arreglos y sus teclados, pues al final le ha dado un toque de elegancia ya, pues sublime al disco, ¿no? Ya eran unas canciones que son muy intensas, son muy pasionales, ¿no? Y entonces, con ese granito de arena que aporta Julio, pues la verdad que cogen una dimensión mucho más grande, ¿no? O sea, que los refuerzos del mercado de invierno han sido bestiales. Y Kyle Ledesma, está Julio Tejera, también en los coros Juliana King y sí, Susana Barreto. Sí. Y además, nombra a la banda, porque eso es importante también, claro, ¿no? Claro, efectivamente, la banda en realidad somos pues Pedro Guijarro, por supuesto, que es el cantante y compositor principal, y está Queco Sánchez al bajo, está Quique Díaz, que es mi hermano, a la batería, y estoy yo, Francis Díaz, a las guitarras. Y aparte, como dices tú, pues por supuesto en el disco pues han colaborado Ica y Ledesma, Julio Tejera, Juliana King, Susana Barreto, algunas colaboraciones pues que le han dado esas pinceladas importante, ¿no? Y le dan otro color al disco, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso lo que es la banda en sí, pues siempre hemos sido cuatro y lo seguimos manteniendo, aunque en el concierto del viernes pues habrá alguna colaboración, por supuesto, incluso tenemos previsto que Julio toque con nosotros. Qué bueno, porque eso yo creo que llena incluso el ambiente y también, verdad, el resultado final. Oye, también es noticiable el hecho de que vayan a formar parte del gran festival que se está organizando para finales de mayo, claro, en el Road Coast Festival. Sí. ¿Cómo surgió esta posibilidad y qué te parece? Hombre, me parece fantástico. Lo que era un festival que todo el mundo andaba un poquito incrédulo de que al final no se llegara a concretar, pues al final el festival está ahí, va a suceder, van a haber nombres muy importantes. Nosotros realmente ya hacía un par de meses que sabíamos que eso iba a salir, pero lo teníamos ahí en la recámara y esperando que definitivamente saliera a la luz, ¿no? Y bueno, para nosotros es muy importante, sí, hemos conseguido estar dentro de las bandas que tocan en el festival y, uh-huh. y creo que vamos a tocar el día 26, me parece que es el sábado, uh-huh. lo que todavía no sé exactamente con quién, uh-huh. pero bueno, hasta que la organización no diga quiénes son los artistas que tocan ese día, pues tampoco me atrevo yo a decir nada. Pero solo viendo los artistas que están consolidados y confirmados para los días como el jueves y el viernes, sí. ya el fin de fiesta tiene que ser alucinante, ¿verdad? Seguro que sí, seguro uh-huh. que sí, que la gente va a estar muy contenta y, uh-huh. y si mantiene el mismo nivel que tenemos para el jueves, uh-huh. evidentemente el festival va a ser algo apoteósico y algo que tenemos que celebrar. Y por supuesto, nosotros tocar en un festival como ese, pues es un regalo, uh-huh. porque aparte de coincidir con la salida del disco y con esta presentación que hacemos en el Aguere, pues rematarlo en mayo con un concierto en tremendo festival y con tremendos artistas, pues como pensarás, es un lujo, ¿no? Nosotros deseando incluso hablar más de este festival, pero ahora no va a ser el momento. Vamos a seguir hablando de Los Diplomáticos porque nos llama mucho la atención el nombre. Sí. ¿Cómo decidieron? O sea, ¿de qué tipo de placet salieron ustedes para decidir llamarse Diplomáticos? Pues la historia del nombre es bastante clara. O sea, Pedro Guijarro, que es el cantante y vocalista y compositor principal del grupo, pues trabajaba en su día, en los años 80, trabajaba en un hotel, en el Hotel Diplomático, el hotel que estaba en Santa Cruz, muy cerca de la Avenida Lasalle. Ese hotel desapareció, pero el hecho de haber estado trabajando en ese hotel y que fuera el punto de encuentro conmigo, con Keko, pues dio lugar a que cogiéramos ese nombre de Diplomático. Nos encantó y lo adoptamos. Pues qué buena noticia, la invitación está realizada. Tienen la oportunidad de ver la presentación de este disco el próximo viernes 16 de marzo en el espacio Aguere Cultural, mejor dicho, Aguere Espacio Cultural, uh-huh. es a partir de las 10 de la noche, sí. y yo creo que bueno, que es un disco interesante, que las cosas están tocadas de manera bastante directa, y cuando digo las cosas me refiero a este rock, digamos, con un puntito de golfo, ¿verdad? Sí, sí, sí, bueno, nosotros somos un grupo que combinamos el pop y el rock, pero es evidente que las melodías mandan, ¿no? Y tiene, como dices tú, ese puntito más fuerte, pero al mismo tiempo también muy intenso y bastante sentimental, incluso en algunas ocasiones. Por eso nos encantaría que estuviera la gente el viernes en el concierto, que llenáramos la sala y que hay un ambientazo tremendo, porque vamos, así lo estamos esperando hace mucho tiempo. Así las cosas creo que va a ser un concierto, ¿verdad? Precioso, además. Ya te adelanto que incluso con las colaboraciones que tenemos, creo que va a salir algo redondo, incluso vamos a ver si tenemos la oportunidad hasta de grabarlo y lo podemos plasmar un poquito para la posteridad. Y que nosotros lo veamos. Francis Díaz, de Los Diplomáticos, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, ¿vale? Vale, a ti, gracias. Bueno, por todo. Adiós. Nosotros continuamos con más sorpresas aquí en la tarde, aquí en la Mirilla de la Cultura de Radio Aguere Onda 7. El Teatro Leal abre sus puertas. En marzo, viernes 16, presentación del disco Villegas 10. Sábado 17, Fado Raquel Tavares. Todo esto a las 21 horas. Más información en teatroleal.com. Organiza el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna. Teatro Leal. La emoción continúa. Thank you. Pensarán qué puedo decir yo después de esta tremenda intro de Melissa Aldana al saxofón. ¿Qué tal, Melissa? Todo muy bien. ¿Y qué tal, Carmen París? Estupendamente. Nos queremos quedar aquí. Bienvenidas a esta casa de ustedes también, Radio Eres, y en concreto este espacio cultural, la Mirilla de la Cultura. Y estamos pletóricos después de este maravilloso concierto que nos han ofrecido ustedes en el Teatro Leal de La Laguna, precisamente. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Por ejemplo, la de París, ¿cómo se trató ese concierto y cómo fue la conexión con el público? Pues en principio, bueno, yo hacía tiempo que ya que no venía por aquí, y en principio cuando salí, pues era un poco como si hiciera un siglo que no venía, pero enseguida vi que había mucha receptividad en la gente. Estaba bastante bien de público y se creó un calor bastante interesante. Para nosotras fue mágica la noche de ayer. De hecho, hablando de magia, la primera vez que vino Melissa Aldana a Tenerife fue tal día como el pasado domingo día 10. ¿Cómo te sentiste en el escenario, Melissa? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar de vuelta. La verdad es que quedé maravillada después de venir el año pasado y poder tocar. Y especialmente ahora venir con Carmen fue una experiencia muy bonita. Tocar en el teatro, el sonido, la gente, todo. Porque esa es otra. Ustedes se han unido como una especie de elemento fortuito, digamos, del universo. Sí. Y esto, ¿cómo surgió? Cuéntenos, digamos, la génesis de este elemento fortuito, de esta suerte de tenerlas ustedes en el escenario. Bueno, esta fortuna que ha sido conocernos las dos se la debemos tanto Melissa a su manager como yo al mío, porque ellos se conocen, son amigos, y entonces nos hablaron tanto a la una como a la otra, ambos nos hablaron y para que nos conociésemos, ¿no? Entonces nos conocimos, yo conocí su música, ella conoció la mía y luego personalmente también hemos conectado, ¿no? Porque uh-huh. eso es también importante, ¿no? A veces te gusta la música de alguien o, y luego como personas pues no sintonizas de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso sí que se dio así y yo creo que ha sido un encuentro muy afortunado, como habrás podido comprobar, porque desde hace año y pico que nos conocemos y que hemos empezado a ensayar juntas y a preparar este proyecto de Ellas con J, que somos uh-huh. las dos, su jazz con las J jazzeras que hago yo, pues ha sido una cosa muy fructífera y la verdad es que es muy interesante en el sentido de que hay muy pocas mujeres músicas, hay muchas mujeres intérpretes, pero mujeres músicas hay muy pocas, ¿no? Yo creo que aunando fuerzas, sobre todo su joven talento, con uh-huh. la experiencia que yo ya tengo, porque le llevo unos cuantos añicos a la moza, yo creo que ha sido una combinación muy, muy curiosa y muy fructífera, ¿no? Y que esperamos que siga para adelante. Como somos personas elegantes, no vamos a decir la edad de nadie, la verdad. Pero a mí no bueno. me importa, ¿eh? Pero bueno, las cosas como son. Bueno, la verdad es que hay una diferencia entre los dos. Sí. Carmen, ¿con qué se alimentó esta generación que viene tan fuerte? Porque Melissa es un ejemplo excelente, pero ustedes también tienen en este proyecto otros intérpretes y otros músicos que también están rompiendo la pana, como se suele decir sí. en Nueva York, ¿verdad? Sí. Y en sitios así. ¿Qué tiene esta gente? ¿Con qué se alimentó? Pues, el Colacao era especial. Eso te iba a decir, porque mi abuelo decía que la mía era la generación del yogur, pero estos ya no sé de qué son generación. Espero que no sean de la comida basura, porque no ha sido lo que demuestran, no es como que hubieran comido mucho de eso. Todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Melissa, no sobre lo que se alimenta, sino... Ahora se alimenta muy bien Melissa, ¿eh? Ha mejorado mucho desde que la conozco. Ha mejorado. Melissa, ¿cómo surgiste? Es decir, cuéntale un poquito a la gente de La Laguna, a la gente de Tenerife, a la gente de Canarias, la historia de Melissa Aldana, porque merece la pena. Yo la conozco un poquito y yo creo que es importante introducirte a la gente de Canarias, ¿verdad? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu historia con el saxofón? Bueno, yo partí desde muy pequeña, cuando tenía 6 años, y crecí en una familia de músicos con mi abuelo Kiko Aldana, que tocaba saxo tenor también, y mi papá haciendo clases en la casa, escuchando, cuando yo tenía 6 años, en vez de escuchar lo que era la música de entonces, yo escuchaba más que nada Charlie Parker. Yo creía que ese era como el hit del verano, con Fernández y Chandon Ali, o sea... Y crecí en eso y mi papá, bueno, una de las cosas más importantes que él me enseñó fue como el gusto de estudiar y hacer bueno en lo que uno quiere y hacerlo porque uno lo quiere realmente. Y eso es lo que más, yo creo que eso es una de las cosas que más me ha fortalecido porque, bueno, además de la disciplina, que es algo que he podido aplicar a todo ámbito de mi vida, el uh-huh. cariño de hacer lo que me gusta y el amor por estudiar en realidad me hace muy feliz y me ha llevado, yo creo que... O sea, me ha llevado a otros lugares por eso mismo, porque uh-huh. de verdad me encanta hacerlo. En tu círculo de amistades, ya no en Boston, sino uh-huh. Vamos a ponernos en ese Chile, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dijeron la rarita que escucha Charlie Parker? No, muchas veces. Sí, bueno. yo siempre era la no me llevaba muy bien con mis compañeros de curso ni nada, siempre era la que estaba tocando, la que tenía los audífonos puestos y no iba a clase. Uh-huh. Y me llevaba bien con mis profesores, así que siempre me ponían buenas notas aunque no hiciera nada, así que siempre tuve mucho odio en el colegio. Se recuerda a los niños que estén escuchando esta grabación que esa no es la manera de proceder, ¿eh? No, ese es un muy mal ejemplo. Sí, por eso mismo. Y bueno, de ahí consigues una beca sí, importante. Estuve estudiando con mi papá, que uh-huh. fue mi principal profesor, y me conseguí una... Bueno, gracias a Danilo Pérez, me invitó, pianista, me invitó uh-huh. a Panamá. Y claro, ahí empecé a hacer las conexiones. Me acuerdo que fui a Berkeley a la audición y toqué y me preguntaron cómo iba a pagar la escuela. Y yo le dije, la verdad es que no hay posibilidad de que yo me pueda pagar nada. Y a los pocos meses recibí un email que me dieron la beca presidencial, que me cubría los estudios por los 4 años, casa, comida, computador, libros, todo. Y bueno, de ahí junté el dinero, me pagué el pasaje y en esos 4 años, en 3 años terminé la escuela, me quedé todos los veranos y ocupé ese tiempo para estudiar y para juntar dinero y tan pronto como terminé la escuela me fui a Nueva York. Como debe de ser, ¿verdad? Sí. Como tiene que ser. La verdad es que es un ejemplo paradigmático de lo que es una persona que se cuida por aprender, que se cuida por crecer, y además de todo lo contrario también, de que estas becas sirven para algo y que la gente empiece a trabajar, ¿verdad, Carmen? Hombre, de verdad que no todo el mundo lo aprovecha, sí, todo. Tanto, ¿no?, como Melissa. Tanto como, ¿verdad?, ella lo ha aprovechado, ¿no? Es un ejemplo en ese sentido y sobre todo un ejemplo para las mujeres, ¿no? Porque es como que consideramos que esas cosas pues son muy difíciles de conseguir, ¿no? Llegar como instrumentista, que te den una beca en la universidad más prestigiosa y que la aproveches bien, como ha sido su caso, ¿no? Uh-huh. Y ese amor que tiene por lo que hace, pues es una cosa muy excepcional. Y yo creo que sirve de ejemplo para muchas jóvenes, porque es importante que las mujeres también estudiemos música, ¿no? Un país como Chile puede tener muchas similitudes con sitios como Canarias, ¿verdad? Aquí, bastante, sí, yo creo. Aquí hay muchos jóvenes que tienen querencia por la música, que quieren formarse, pero que por alguna extraña razón no tienen la información suficiente para formarse y acaban en lugares tan raros como Miami o como París antes de en la misma Tenerife, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, me pasó eso, ¿no? Yo hubiera querido estudiar en la Berkeley, por ejemplo. Yo no me lo pude permitir ni pude acceder, aunque lo intenté, ¿no?, a alguna beca, porque yo era de conservatorio. Entonces, uh-huh, mi formación es clásica. Ajá. Y a mí me echaron del conservatorio cuando estaba en octavo de piano y en segundo de canto. Y entonces mi ilusión era, porque yo sabía que para mí era importante tener la base del clásico, pero yo no me iba a dedicar a eso. Y en España no había, en mi época, no, o pasabas por el conservatorio o no había escuelas como hay ahora, que hay escuela de música moderna y tal. Pero en mi época pues no había, yo vivía en Zaragoza, pedí una beca, quedaban 10 para 1000 que se presentaban, no conseguí ir a estudiar a una universidad donde me enseñasen la música contemporánea, que era lo que yo, uh-huh, el jazz, el folclore, o sea, las músicas en general, que no fuera solo el clásico. Entonces, bueno, para mí digamos que fue una manera de dije, bueno, pues como no puedo acceder a eso, voy a ser autodidacta. Entonces, uh-huh, claro, me ha llevado un montón de años. Ojalá hubiera tocado yo el piano a los 23 años como toca ella el saxo ahora. A mí me ha costado más años. Claro. Pero por eso para mí es un ejemplo, Melissa. De todas formas, eso no es terreno baldío ni tiempo perdido, porque, y esto ya lo digo yo, o sea, eso se demuestra en el escenario y eso se demuestra con las tablas que tiene Carmen. O sea, te lo digo directamente, en el directo del otro día me ha parecido impresionante la forma que tienes de captar la atención del público, que de eso se trata, ¿verdad? Claro, de eso se trata. Uno está en el escenario para conectar con la gente que viene a verle uno, ¿no? Y claro, llevo muchos años en los escenarios en todo tipo de formatos. Uh-huh. Pues yo me he tenido que ver 20 años en escenarios de verbenas y animar al personal y hacerles bailar, y he hecho teatro también. Entonces todo eso te va aportando un bagaje que como cantante, pues y como música, ¿no?, pues te ayuda para que conectes con el público, ¿no? Y es curioso lo que dices de tu comienzo en el clasicismo, de manera lejana de las escuelas de música moderna, porque es posible que sea lo que te aporte Melissa, o músicos como Melissa, sí. Quiero decir, más improvisación dentro, sí, de tu arte. Sí, yo he aprendido tocando con músicos como Melissa. Yo no, eso no lo aprendí en el conservatorio. En el conservatorio aprendí la base a leer partituras, pero todo lo demás lo he tenido que aprender de manera autodidacta. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que me aporta gente como Melissa, ¿no? Claro. La colaboración, el diálogo, es muy enriquecedor. Bueno, pues perfecto. Vamos a hablar del panorama, ¿qué les parece? Yo sé que Melissa Aldana reside en Nueva York y yo sé, o supongo, que Carmen París reside en Madrid, ¿es cierto? En Madrid, sí. Llevo ya 11 años viviendo en Madrid. De acuerdo. ¿Qué tal está el panorama en el caso de Carmen? ¿Cómo opina que está el panorama en Madrid? O sea, ¿hay clubs? ¿La gente se...? Uy, en Madrid, para ser la ciudad que es, para, ajá, ser la capital del país, todavía necesita más. O sea, hay sitios, hay lugares, pero yo creo que debería haber más. Cuando vas a Nueva York es que te deslumbra. O sea, vas a otras ciudades y te deslumbra la cantidad de locales de música en directo que hay, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Madrid, que ha sido ha tenido épocas mejores que la que estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero es como que está decayendo a pasos agigantados, ¿no? Sin embargo, un lagunero que puede estar escuchando esto dice, ¿quién tendría el central? ¿Quién tuviese el claro, bogey todos claro, los fines menos mal de semana? Menos mal que existe el central y el bogey, o el claro, popular. O el popular, pero estamos hablando de 3, 4, 5. Madrid es una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes. Sí, es francamente baja la proporción. La proporción es muy baja. La verdad es que en ese sentido, claro, Nueva York también es muchísimo más grande, pero proporcionalmente es que Madrid está decayendo en ese sentido, ¿no? Claro, por eso comprendo yo que Melissa no quiera irse de Nueva York ni loca, ¿verdad? Claro. Es eso, ¿no, Melissa? Sí, o sea, esa motivación constante de escuchar a músicos increíbles todas las noches. Pero ojo que también uno se engaña, o sea, uno piensa... Y yo lo digo porque soy de Santiago y he estado en varios lugares en Sudamérica y he tenido la harta oportunidad de viajar. Uno siempre piensa, claro, mi lugar no tiene tantos lugares donde tocar y no están acá. Pero Nueva York en realidad es un lugar súper único en ese sentido. O sea, no hay ni un lugar en otra parte del mundo, ya sea París o Europa, donde podría quizás ver más música. No hay ni un lugar donde haya locales de música en vivo cada... Tres locales cada una cuadra, o sea, es algo realmente impresionante. Pero eso se da solamente en Nueva York. Yo no he visto ni una otra parte donde haya jam session hasta las 4, 5, 6 de la mañana y de repente llegue Roy Hargrove a tocar un tema a las 4, o sea, es muy... Bueno, muy con Roy Hargrove no sé, pero aquí yo te digo, en las callecitas de La Laguna alguna asociación está haciendo unas jams bastante interesantes. Con el señor Hargrove todavía no, pero... Pero todo llegará. Déjanos tiempo porque ahí estamos. Precisamente hablando de viajes, no paras la pata, Melissa, ¿no? Has estado últimamente en sitios como Chile, llegas a Nueva York, casi no deshaces la maleta, vuelves a hacer un montón de kilómetros para venir a Tenerife. ¿Cómo encajas este, digamos, vertiginoso manera de vivir? Cuidándome mucho, teniendo una vida sana. Uh-huh. Y no, o sea, más que nada tratando de tener un equilibrio en lo que es mi vida, o sea... Estudiar harto, salir, compartir con mis amigos, tener mi vida personal. Y la verdad es que disfruto, para mí son vacaciones. Yo no lo veo como trabajo venir acá y tocar con Carmen. De verdad, lo disfruto mucho y me encanta. O sea, hemos estado en la gloria. Hemos comido de maravilla. Hemos tenido un concierto estupendo, un día soleado. Sí. Nos hemos dado un masajito esta mañana. Vamos, estamos como reinas. Vamos. Ha venido hasta el Sáhara a saludarnos. Ya no podemos pedir más a la vida. No podemos pedir más. Sí. Y Melissa, en tu caso, te quiero preguntar por tu viaje a Chile. Por lo visto ha sido un éxito sensacional, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en casa de nuevo? Fue extraña la sensación, pero más que nada porque me fui de ahí muy pequeña, a los 18, y pasaron 4 años en que no fui y no vi a mis papás ni a mi amigo. Entonces me sentí un poco ajena a lo que era la ciudad y un poco fuera de círculo, pero yo llegué ahí el primer día y tuve un concierto en el teatro, en el Festival de Jazz Las Condes. Habían 6.000 personas y todo, ¡ah, Melissa! Y mucha gente me conocía y eso la verdad es que me causó mucha emoción saber que la gente me estaba siguiendo y que había un apoyo. Porque también, o sea, el tipo de música al que fui a presentar fue en formato trío y también es algo como mucho más elitista y egoísta en ese sentido. O sea, no es algo que llega a todo tipo público, pero sí la gente estaba ahí apoyando, la gente me seguía y más que nada ese cariño fue muy, muy, muy emocionante. Porque encima Melissa es una todoterreno. A ella ponle un trío, ponle un dúo. Vamos. Si viene solo con su saxo, lo hace solo con su saxo. Como la pongas. Sin embargo, yo sé que se cuecen en el horno algunos planes de futuro, que en junio vas a sacar tu nuevo disco, ¿verdad, Melissa? Lo voy a grabar en junio. Este año saldrá. En junio y lo vamos a tener este año, eso siempre es una buena noticia. Sí. Y va a ser en cuarteto. Va a ser en cuarteto, sí, con el... Bueno, va a ser trío, o sea, cuarteto con el grupo que estamos tocando con que acompaña a Carmen en Femininity. Sí. Y... Bueno, cítalos, porque es importante que la gente escuche esos nombres. Es Ross Pederson en la batería, Gordon Au en la trompeta y Joseph Lepore en el bajo. Sí. Y vas... Gordon Au, que lo llamo el chino divino. El chino divino, sí. El trompetista, menudo fiera, madre. Sí, son gente... excelentes músicos, excelentes personas, muy amigos. Lo conocemos de cerca, lo conocemos de cerca. Además, una persona que tiene bastantes proyectos diferentes. Tuvimos la posibilidad de escuchar un trabajo llamado San Express, que era basado en música Dixie, algo que sí. No mucha gente está haciendo hoy en día, en ni siquiera en Norteamérica, por desgracia, ¿no? Me imagino que en lugares como Nueva Orleans, la verdad que sí. Sí, no, Gordon sí, es excelente trompetista y arreglista también. Ha hecho algunos de los arreglos que hacemos cuando tocamos juntas con ellos. Es de quitarse el sombrero lo de Gordon también. Sí, increíble. Y ahora pasamos a los planes de Carmen París. ¿Qué nos deparará el futuro discográfico y profesional? Vamos a ver qué nos va a deparar, porque ahora ya terminé mi contrato con la multinacional, ya no estoy en Warner, y ahora vamos a ser independientes. Y mi próximo proyecto es grabar un disco con Melisa. ¿Se siente uno mejor sin ese corset o...? ¿Cómo lo ves? Hombre, dado el tipo de artista que yo soy, ha cumplido una función en mi carrera, que es darme a conocer, pero yo no soy un artista para estar en un aparato como es una multinacional, ¿no? Que siempre están pues en las cifras, en los números, en las superventas, y esa no es la trayectoria que yo he ido marcando, ¿no? O sea, ha cumplido una función, me da a conocer, ahora ya estoy ahí en órbita, y ahora es el momento de hacer las cosas como yo creo que se tienen que hacer, ¿no? En el concierto del jueves dijiste una cosa que yo ya me estoy relamiendo. ¿Van a grabar en Nueva York? Esa es la idea. ¿Un DVD? Esa sería la idea, que grabásemos ese disco juntas haciendo un concierto allí, sí. Para exportar la Jota al extranjero. Para que se enteren en Nueva York de lo que es la Jota, que aún no lo saben. Y yo, conociendo un poquito ya a Melisa, sé que ya está pensando en algún teatro exclusivo, ¿verdad, Melisa, o no? Bueno, sí, hay varios lugares muy bonitos, pero... Hombre, soñar, podemos soñar. Yo hace poco tuve la oportunidad de tocar en el Lincoln Center, en el DC Scola, y la verdad es que... Ahí yo creo que sería muy bonito. Es un lugar de lujo, increíble, con una vista, un sonidazo. Te quedas sin palabras, ¿verdad? Sí. Es que, ¿quiénes han tocado ahí? Hank Jones, entre otros. Sí, mucha gente, o sea, mucha gente famosa de los músicos de hoy en día. Wynton Marsalis, está George Coleman, Joe Calderón, o sea, todos los grandes. Porque George Coleman y Greg Offie son tus ídolos, ¿no? Sí, sí. Algunos de ellos, ¿no? Sí. ¿Y quiénes más? Bueno, también está George Garzón, Joe Lovano, Mark Turner, Chris Chick, mucha gente. Tuve el placer de conocer a Mark Turner no hace mucho en Barcelona. Sí. Fuerte saxofonista. Fuerte saxofonista. Pero estos señores y señoras, como es el caso de Melissa, tienen la habilidad de dar, de poner la carne del asador cuando ellos solo quieren. Entonces, claro, lo tienes que coger en el mismo momento en donde ellos disparan ahí su artillería y tienen su saxo. Bueno, pues hemos hablado de futuro, pero de un futuro muy lejano. ¿Ahora dónde van? ¿Ahora tienen actuaciones o cómo? Pues sí, pero ahora de momento ella en Nueva York y yo aquí. Ya, claro. Y en el caso de Melissa en Nueva York, ¿dónde vas a tocar próximamente? En el Jazz Gallery, que es un club de jazz súper importante, es la primera fecha que tengo ahí. Y bueno, tengo varias tocatas además de eso que se pueden encontrar en mi página web, y es con la banda que voy a grabar, así que estoy muy muy contenta de empezar a trabajar y ya sacarme esto del cuerpo que llevo hace 2 años con esta banda. Acoplando proyecto, ¿no? Sí. Haciendo de eso un pulmoncito, ¿verdad? Sí. Un corazón. Y en el caso de Carmen, ¿tienes alguna cita? Pues en este mes actuaré en el pueblo donde me he criado, que llevo muchos años sin cantar allí. Ajá. Ya sabes, ¿no? La 10 profeta en su tierra. Claro. Canto más en todos los demás pueblos de Aragón que donde me he criado. También te voy a decir. Pero me han llamado por fin. Como has titulado un disco Jotera serás tú, claro. A lo mejor es que no le has caído. Igual es todo que bien. No, pero ya me han llamado para este año. Voy a ir con París al piano, que es con lo que me estoy moviendo ahora en estos tiempos tan difíciles. Pues es, digamos, la supervivencia. Pues voy yo solica, yo Juan Palomo, me lo guiso y me lo como. Y también en abril seguramente actuaremos para el Día de Aragón en la Plaza del Pilar, y bueno, van saliendo cositas poco a poco. Y no hay mal que por bien no venga, Carmen. Voy a pedirte la licencia de compartir la confidencia que tuvimos después del concierto y decirte que desnudar esas canciones, verlas como probablemente las compusiste, así fueron. Eso no tiene precio, porque cuando hay canción, ¿verdad? están ahí. Yo escucho muchas veces, y Melissa seguro que también las escucha, las canciones de Coltrane al piano, solo al piano de McCoy Tyner, y eso no tiene precio, ¿verdad? Ahí sí. Están las canciones, al margen de otras improvisaciones. Claro, y de que haya más producción o más arreglos, pero la canción, si funciona sin arreglos y sin producción, ya es canción. Habría que ver algunos cuantos. Despelotar algunos cuantos a ver en qué quedaban, ¿no? Exacto, exacto. Quitarles el ropaje, ¿verdad? Totalmente. Ah, pero lo que no te he contado, así de lo inmediato, hoy precisamente se estrena una película en los cines, que ha sido producción y dirección y guión aragonés, la directora Paula Ortiz, y en la que me invitó a cantar una canción al final de la película, que es la maravillosa canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y ese ha sido, de las cosas que he hecho, pues ahora mismo está en cartelera y la acaban de estrenar. Esos maravillosos cantautores que nos dio la cantera de Rosario en Argentina, que fue interminable. La verdad que en España tenemos la curiosa habilidad de quedarnos con otros Fitos y con otras movidas, pero si la gente investigase verdaderamente ese lugar y esa explosión de música, la verdad es que mejor nos iría. Carmen, te tengo que pedir la opinión sobre lo que está sucediendo con los autores y con las GAE. ¿Qué te parece lo que está sucediendo? Pues que lo que ha sucedido es lo que tenía que suceder. Las cosas se caen por su propio peso. Pero también he de decir que los creadores, porque las GAE representan, o sea, somos los creadores, ¿no? Compositores, letristas, audiovisuales y la escena, ¿no? El teatro y la coreografía. Hemos estado mucho tiempo ajenos al funcionamiento de quienes gestionan nuestros derechos, ¿no? De hecho, en los músicos, la gente de teatro y audiovisual están más asociados y tienen más conciencia de gremio. Pero los creadores y los músicos en general ni siquiera tenemos sindicato. Entonces, como no nos unimos, como no nos preocupamos de lo nuestro, pues nos sucede lo que es natural que nos suceda, claro, que se nos cae la casa encima, y esto es lo que ha pasado. Esperemos que con las reformas que ha habido y ahora que hay elecciones, vamos a ver si un equipo nuevo y sabia nueva conseguimos hacer una sociedad y conseguimos que los músicos adquieran conciencia de su gremio, ¿no? Que es que yo creo que somos la única profesión en este país que no está sindicada. Sabía nueva, como alguna de tus canciones, entre otras cosas, ¿verdad? Melissa, Carmen, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada. A ti, Héctor. Esta es su casa, se los digo de verdad. Ahí en donde estemos, el equipo de Radio Aguere y también la Mirilla de la Cultura estarán de alguna forma. Pondremos sus canciones, se los prometemos. Saben que lo digo de corazón. Gracias. Melissa, gracias por hacer este esfuerzo. La verdad que habla muy bien de su profesionalidad, porque lleva mucho tiempo sin dormir, ¿verdad? Hoy ya descansa. Bueno. Y les decimos hasta la próxima. ¿No te tocarías otra cosita rápida, verdad? Sí. A ver si hay nuestro compañero Fran Díaz, que está de manera eficiente haciendo labores técnicas, nos deja disfrutar del saxo de Melissa Aldana, esta saxofonista tenor que viene desde Nueva York, es chilena, y que la disfrutamos mucho. Y de cualquier forma, ya lo he dicho, cuarteto, quinteto, yo no sé si ha llegado a los nonetos, pero a los nonetos es lo que le falta. Thank you. La mirilla de la cultura por esta semana. Ha estado perfecto en la realización técnica nuestro compañero Fran, estuvo aquí al micrófono acompañándolos durante una hora Héctor Martín. Hasta la próxima semana.